Bienvenidos a nuestros campamentos de Silfo Camp. Somos un surf camp y escuela que queremos dar la oportunidad a cualquier persona de poder disfrutar tanto del surf como del snowboard y de personalizar la enseñanza de acuerdo con las características individuales de cada surfista. La filosofía es, desde el principio, ofrecer a los participantes atención profesional e individual de la más alta calidad y de personalizar la enseñanza de acuerdo con las características individuales de cada surfista, a cargo de instructores experimentados y motivados. La escuela de surf está ubicada en el pueblo marinero de Malpica Bergantiños, en A Costa da Morte. Disfrutarás del ambiente de la escuela y del entorno de este pueblo mágico.